Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. En Radio CSE comienza la programación de clasificación A. Apta para todo público. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Cómo es posible que toda una actriz no pueda hablar en público? ¡Ay, que sí! ¡Soy tímida! Buscando la solución, una noche lluviosa y tras un relámpago que iluminó su habitación, obtuvo la respuesta. ¡Eso es! ¡Ella hablará por mí! ¡Será hermosa e inteligente! Y sobre todo sociable. Sí, muy sociable. Y siguiendo los pasos del doctor Frankenstein... Eso es, estoy cerca. Creo a... ¡Eck! ¡Wackel! ¡Está viva! ¿Por qué mi cuerpo es tu brazo? Y el experimento salió terriblemente mal. ¡No! Entrelazadas. En La Rayuela, con Sofía Domínguez. Entrelazadas. Por el teatro. Hola con todos y con todas los apasionados y apasionadas de la vida. Estamos con un nuevo programa aquí en Entrelazadas por el Teatro. Yo soy Sofisa. Yo soy Efesta. Bienvenidos a todos, todas y todes. Me gusta mucho que estén por aquí. Pues vamos a seguir con esta vaina de teatro. Pues, ¿saben que ya mismo se va acabando nuestra primera temporada, verdad, Sofisa? Sí, es verdad. Ya nos quedan pocos capítulos para acabar nuestra primera temporada. Pero eso no quiere decir que se acabe el teatro, no. Ah, ¿cómo que no? Pero ya, pues, ¿cuánto teatro? Casi un año hemos estado en esta vaina y no se acaba. No se acaba porque el teatro es muy amplio para hablar, para analizar, para actuar. Bueno, esa parte de actor me gusta. Oye, pero ¿qué te parece? No sé, pues bueno. Ay, no sé si después de esta temporada deberíamos hacer otro tema. Nada de otro tema, porque esto se llama Entrelazadas por el Teatro. No entrelazadas por los carros, no entrelazadas por las computadoras. No. Entrelazadas por el Teatro. Así que, pues, vamos a seguir entrelazadas por el teatro. Está bien. Oye, ¿sabes qué? Después de tanto tiempo... pues ya me gusta el teatro. Es obvio, es normal. Es que eso no entiende la gente. Pues, no toda la gente, pero mucha gente no se da la oportunidad de conocer al teatro. Si lo conocieran, si se dieran la oportunidad de mirarlo un ratito, les encantaría. Sí, yo doy fe de eso. Si quieren, pueden oír nuestros primeros programas. A mí me caía mal y me caía al pedo eso. Oye... Bueno, me caía al de arriba. Oye. Pues me caía, yo no sé qué decir, a la popó, a la vomitado. Oye. Bueno, no me caía bien el teatro, pero ahora lo adoro. ¿Para qué también? Pues, es que no sabía qué era siquiera. O sea, yo pensaba que era un edificio, ya, pum. Era así como un hospital, pum, ya. Pero no, ha sido un montón de cosas. Y sigue siendo, pues, porque seguimos aquí en Entrelazadas por el Teatro. Y pues, hoy vamos a ver un tema. Pues, ¿qué tema? Vamos a ver un poco del teatro norteamericano. Ah, de los gringos. Ah, no, de los gringos, no, qué feo. No, no es feo. En el teatro norteamericano hubo muchas cosas interesantes, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Ya vamos a ver. Oye, que ves ya después de las guerras pasan cosas interesantes en el arte, ¿no? Oye, yo creo que debería pasar una guerra para que pase algo en el teatro ahora, porque no pasa. Oye, ¿cómo quieres que pase una guerra? Estás loca. Ay, bueno, bueno, está bien, pero es que si no la gente no se sacude y sigue haciendo ahí pendejadas de mi amor y del trío y del no sé quécito de las dos, o sea, pendejadas. Ay, cada uno hace lo que siente la necesidad de hacer. Ahí está el punto, ahí está. La necesidad de la gente es muy banal y pedorra. Ya, silencio, vamos a comenzar con el tema. Y un poco vamos a ver sobre el teatro psicológico norteamericano. Vamos al tema. Ahora lo importante, el tema. Pues bueno, ¿recuerdan que habíamos hablado sobre Stanislavski y todo su equipo de investigadores de teatro y de la teoría teatral? Sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Pues, ¿qué pasó? Pues él, ¿recuerdas que hubo un tiempo en que emigró, en que fue a Estados Unidos y ahí también hizo teatro? Ah, oh, sí, por supuesto. Y claro, ahí algunos de sus pupilos se quedaron en Estados Unidos, ¿te acuerdas? Sus pillines ya no regresaron. Exactamente. Entonces, ellos se quedaron ahí, pues, haciendo teatro. Y de ahí comenzó a surgir, a evolucionar este nuevo teatro norteamericano, psicológico norteamericano, del que vamos a hablar hoy. Mira tú, mira, mira, entonces, bueno, pues vino de allá, de Europa, de las Rusias también, ¿verdad? Pues sí, tiene mucha influencia de allá, por supuesto que sí. Pero eso no quiere decir que no había teatro antes de eso, ¿verdad? No, pero ya vimos, ¿te acuerdas? La semana pasada. Y si tú, igual que Festa, no te acuerdas o no estuviste para oírlo, pues ahí está en los podcasts, puedes encontrarlo y revisarlo y pues escucharnos de nuevo. Ah, ya, algo dijiste, cierto, ya no me acordaba, ve esa memoria, es que ya fui vieja, ve. Pero si tú recién naciste en la pandemia. Igual, ya estoy vieja, igual, igual. Bueno, Festa. Entonces, vamos a ver un poco sobre el realismo en los Estados Unidos. El inicio del teatro autóctono estadounidense lo podemos situar en torno a la Guerra de Secesión, de 1861 a 1865. Mira, mira, tiene que haber alguna guerra para que la gente reaccione, ¿viste? La popularidad del teatro hacia finales del siglo en Estados Unidos se mide por la cantidad de salas que tenía la actividad constante. Un dato importante es que en la universidad se preocupaba por el teatro y George Pierce Baker, profesor de Harvard, habla del escenario como el laboratorio de los dramas. Un alumno suyo, Eugene O'Neill, de 1888 a 1953, pues nació y murió, ¿no? Será el iniciador del teatro moderno americano. Oye, entonces habrá la biografía, ¿no ves, de este man? No solo de él, sino de tres grandes autores del teatro psicológico norteamericano. Entonces voy a hacer biografías, qué bien, qué bien, qué bien. O'Neill conocía perfectamente el mundo teatral y su público, ya que su padre, James O'Neill, era un actor de origen irlandés que llevaba a la familia allí a donde trabajaba. O'Neill, Eugene O'Neill, era un gran admirador del teatro clásico griego. Ay, igual que yo, porque como yo soy como los griegos, dioses, Hefesta, soy como Dios, ¿no? Entonces yo también. Déjame seguir. Ok, ok, ok. Bueno, decíamos que Eugene O'Neill era, pues, admirador del teatro griego, eso dije, ¿verdad? Sí, sí, eso dijiste. Unido al profundo conocimiento de la sociedad que le rodeaba, da a muchas de sus obras un tinte trágico, inconfundible. Por ejemplo, una obra de este ejemplo es A Electra le sienta bien el luto, de 1931. ¡Ah, qué chistoso eso! Seguro pone a la Electra griega en un contexto de ese tiempo, ¿verdad? No pudiste haberlo dicho mejor. Sí, señora. Pues funde la historia del personaje clásico con la sociedad contemporánea. Vaya, vaya, vaya. El teatro de O'Neill evolucionó hacia el simbolismo. Ay, eso del simbolismo nosotros vimos hace un rato. ¿Te acuerdas de las vanguardias y eso que se creían sabrositos porque hacían cosas raras? ¿Sí te acuerdas? Claro que me acuerdo. Pues entonces, este simbolismo también influyó y también, sobre todo, las teorías de Freud. Tras su muerte, su viuda publicó Largo viaje hacia la noche. En 1956, obra en la que O'Neill había incorporado experiencias, algunas trágicas de su propia familia. Y bueno, pues es evidente la influencia que O'Neill tuvo en los otros dos dramaturgos estadounidenses de los que vamos a hablar hoy. ¿Cuáles? Pues, ¿cómo se llama? Dímelo. ¿Cómo es? John, capaz. De ley se llama John. Ay, en los gringos todos se llaman John o Michael. ¡Ja! No, no. Él se llamaba Tennessee Williams. ¿Tennessee? ¿Qué es ese nombre? ¿Pero qué piensan las mamás al ponerle Tennessee? ¿No ves cómo se llama? Como vacinica, un poco así. Oye, cálmate, Festa. Ah, bueno, y sabes que también voy a hacer la biografía. Sí, de este también. Antes voy a saber el nombre de la muda de la mamá que le puso Tennessee. Silencio. Pues el otro autor es Arthur Miller. Este último más cercano a la fórmula realista. Nos ha dejado títulos memorables como Todos eran mis hijos o La muerte de un viajante. Oye, esa de La muerte de un viajante he oído yo y creo que es bien buena, ¿no ve? Todas las obras de ellos son buenas, por eso están en nuestro programa. Pues claro está, si no solo los que han sabido sobresalir en la historia están en nuestro programa. Claro, claro, porque aquí sí se habla de cosas buenas, no de cualquier pendejo. En el desarrollo de la escena neoyorquina a partir de 1931, tiene mucho que ver el grupo teatro fundado, entre otros, por Lee Strasberg. ¡Lee Strasberg! Ese es uno de los cosos, pues cosos, de los señores, pues tú sabes, que se quedaron de los alumnitos de Stanislavski, ¿te acuerdas? Sí, pero este señor pues tiene su propia técnica y es un poco salvaje, te diré. Si has oído que dicen, soy un actor del método. Ah, sí, sí, del método. Pues, ¿qué método? ¿El método del ritmo? ¿Qué? No, del método de Lee Strasberg, que es apropiarse del personaje y vivirlo intensamente y realmente, o sea, por ejemplo, si es que tu personaje es un loco, pues casi, casi tienes que volverte loco para hacer bien el personaje. Y muchos actores se han quedado loquitos, loquitos por estar en este método de Lee Strasberg, que es muy salvaje para el actor. Claro que, crea unos personajes maravillosos, pero ¿y el actor? ¿Qué? ¿Se queda loquito? Loquitos mismos son los actores, pues, ¿de quién se le ocurre estar ahí imaginando que es otra persona? Solo a un loquito, pues. Bueno, entonces, como decíamos, Lee Strasberg adoptaron los métodos de Stanislavski, ¿no es cierto?, de la primera época. Cuando se disolvió el Group Theatre en 1941, Strasberg fundó el Actor Studio, que aún mantiene el prestigio entre los actores de Nueva York y de Hollywood y del mundo. Ahí está, pues, el Actor Studio, ese famoso, donde los actores se hacen unos papeles poderosos, pero se quedan loquitos. Algo así. Bueno, es un resumen muy, muy rapidito porque tenemos que hablar de estos tres dramaturgos. Me toca eso a mí, perro. Claro, sí, tú vas a dar. Pero yo soy la que voy a hacer eso. Sí, ya sé, yo soy. ¿Yo qué digo? A ver, déjame hacer, pues. Hágale. No, pero espérate, que primero nos vamos a una pausita porque es que en realidad no había sabido que me tocaba, así que ni siquiera había leído de estos. Espérame, ya investigo, ya. Bueno, bueno, hemos regresado. Ahora vamos a hablar. Bueno, yo voy a hablar solita porque de esas pastas me toca a mí. Y además últimamente no he hablado mucho, qué pasa, que he estado aquí como pendeja aquí al lado, viendo como la otra habla y habla y habla. Mucha pendejada y a mí no me deja hablar, pues ahora sí me toca hablar. Y voy a hablar un montón porque son tres dramaturgos a los que voy a hacer la biografía. Entonces voy a hablar y hablar y hablar. Es festa, pero habla de los dramaturgos. Ah, sí, claro, Claudia, pero tú silencio, silencio, silencio. Estoy en silencio. ¡Chito! Vamos a hablar de Voy a hablar de Eugene O'Neill. Jaja, Eugenio, o sea, que se llama Eugenito. Eugenito, Eugenito. A ver, Eugenito dice que nació el 16 de octubre de 1888, puro 8, en Nueva York. Hijo de un actor de origen irlandés llamado James O'Neill, o sea, su papá se llama Jaimito, y de Mary Ellen Killan, tu mamá se llama María, Jaimito y Eugenito, ya. También de ascendencia irlandesa. Cursó estudios en la Universidad de Princeton durante un año, solo un año, que es donde fue expulsado, claro, fue expulsado, por arrojar una botella contra una ventana. ¿Qué le pasa? Todo un bárbaro, todo un criminal, qué bestia. Luego, pues claro, como no tenía nada de profesión y le expulsaron por vándalo, trabajó en una tienda en Nueva York. Luego se fue a Honduras. Claro, porque en Honduras sí acogen a los vándalos, ¿verdad? Porque hay las maras y esas cosas. Es festa, bla, bla, bla. La viajó a Honduras en busca de oro y es gerente de una compañía de teatro fundada por el padre. Navegó por Sudamérica y Sudáfrica como marinero. Trabajó como actor en la compañía de su padre y fue reportero en New London. ¿Cómo fue tantas cosas y fue expulsado? ¡Qué pendejada! Antes, así cualquiera nomás, se ponía un traje bonito y ya era abogado, se ponía otro, un mandilito y ya era doctor. Ahora no más que se necesita tanto estudio, tanta pendejada. Sigue en festa. Ingresado en un sanatorio, pobrecito, ¿qué le pasó? Ay, le dio tuberculosis en 1912. Ahí, bueno, ya, qué bueno que le metieron porque ahí escribió sus primeras obras de teatro. Si no le hubiera dado tuberculosis, hubiera seguido buscando oro y nadie hubiera sabido las obras de este tipo. Bueno, luego estudia las técnicas de escritura teatral en la Universidad de Harvard. Ay, qué bueno, mira, si ha sabido, si ha ido a estudiar luego. Durante 10 años fue autor y gerente de la compañía Provincetown Players, grupo de teatro experimental, que llevó a escena algunas de sus obras en un acto, como por ejemplo, Rumbo al Este hacia Cardiff. ¡Qué feo título! Y algunas obras largas como El Mono Peludo. ¡Chuta! No, tiene que revisar los títulos de este tipo. Escribió Más Allá del Horizonte. Bueno, está mejor. ¡Ah, mira! Este ha ganado un premio Pulitzer. ¡Claro! Tiene decente el título. Que consiguió éxito en Broadway, al igual que Emperador Jones. Su obra, El Extraño Interludio, fue nuevamente premiado por el Pulitzer. Y en su trilogía, El Luto le sienta bien a Electra. Ah, mira lo que estábamos hablando. Recrea las antiguas tragedias griegas. Ay, ¿por qué no habrá escrito de Hefesto? De Hefesta, de nosotros los dioses. Mal. Pues bueno, algunas obras destacadas fueron La Luna del Caribe, La Luna de los Caribes. Ana Christine, y todos los hijos de Dios tienen alas. ¿Qué es eso? Deseo bajo los olmos, El Gran Dios Brown, Lázaro Reía, bueno, y algunos otros ya. Desde 1934 se vio afectado por un trastorno nervioso similar a la enfermedad de Parkinson, a la tembladera, al pobre tipo, por lo que trabajó inmediatamente en un ciclo de obras sobre la historia de la familia estadounidense, pero solo llegó a completar Un Toque de Poeta, pobrecito, y Más Mansiones Majestuosas, o sea, ya solo hizo esos dos. Y pues de luego, a partir de 1939, escribió otras tres obras más, unas más, ya, no les voy a decir cuáles, irán a investigar si quieren. En 1936 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura, podrán ver. poderoso no ve el señor, y eso que era todo un vándalo al principio. Entonces el Eugenito O'Neill se murió en la habitación 401 del Hotel Sheraton de Boston. ¿Qué estaría haciendo ahí en una habitación de un hotel? ¡Qué tonto! El 27 de noviembre de 1953. ¡Ya! ¡Listo! Ahora del otro. Ah, sí, ya. Bueno, pero vamos a una pausa ya. Ok, ya. I say, oh, meet me in a hurry behind the bar. Don't you be afraid, I'll do you no harm. I want you to bring along my rocking shoes, 'cause tonight I'm going to rock away all the blues. I heard the news, there's good to rockin' tonight. Ya que regresamos de la pausa, vamos a hablar sobre Arturito. ¿Cuál Arturito? Aquí está Arthur Miller. Arthur, no Arturito. Arthur, pues es Arturito, es que a mí me cayó bien. Pues sobre trato con cariño, que no puedo. ¿Qué? ¿Que caiga un problema con eso? No, sigue. A ver, sigue hablando de Arturito Miller. A ver, entonces, este Arturito nació en 17 de octubre de 1915 en Nueva York. Otro New York, hijo del matrimonio de migrantes vieneses Isidore Miller y Augusta... Ah, no, espera. Isidore. Yo pensaba que Isidora era la mamá, pero no es el papá. Pues Isidore Miller y Augusta Burnett. Antes no eran así abiertos como ahora, que va a ser dos mamás. No. Esto es lo que está aquí, ¿no es cierto? Entonces, Isidore es el papá, no la mamá. La mamá se llama Augusta. Ya ves, sigue. Bueno, su padre fue un fabricante de abrigos arruinado en la Gran Depresión. ¡Qué desgracia! Trabajó desde muy joven en un almacén pagándose los estudios de periodismo. Mira, este todo mejor que el otro no lanza botellas. En el año de 1938, mientras cursaba estudios en la Universidad de Michigan, recibió varios premios por su comedia Todavía crece la hierba. ¡Jacalaja! Eso me gusta. En Nueva York se inició en escritura de seriales radiofónicos. ¡Oh! ¡Mierda! Estaba algún rato buscar esos seriales radiofónicos para escuchar. Ya vamos a escuchar, sigue, por favor. Ya. En 1944 ganó su primer premio literario con Un hombre con mucha suerte. Mira, justo, le pone que tiene suerte al título y él gana un premio. Suerte no es, era de que haga un título así como que se llame Me gané la lotería, es capaz de se ganar. Sigue. Bueno, su novela Focus consigue un gran éxito y todos eran mis hijos. No eran mis hijos, nada, no tengo hijos, así se llama la obra. O sea, entonces Focus consigue gran éxito y otra obra, aparte, todos eran mis hijos, ya. Fue elegida por el Círculo de Críticos de Teatro de Nueva York como la mejor obra teatral del año 1947, ya. Su mayor triunfo fue La muerte de un viajante. ¿Ves el que yo te dije que sí había oído? Ajá. Que obtuvo los premios Pulitzer de teatro y del Círculo de Críticos de Teatro de Nueva York y a menudo se cita entre las mejores obras de teatro contemporáneo. ¿Viste cómo yo sí sé las cosas? Sigue, por favor. En ella se narra la historia de un hombre normal muy parecido a su padre. Ya ves. Arthur Miller es un escritor de la posguerra, de la guerra mundial, ¿no? Entonces, el man, sin embargo, por su temática y la manera de abordarla, su influencia más fuerte parece provenir del dramaturgo noruego Henrik Ibsen. Ah, mira, ese sí habíamos visto. ¿Te acuerdas que hicimos eso de las muñequitas? Casa de muñecas. Eso, de las muñequitas. Una de las cabezas del movimiento naturalista que comenzó su predominio a finales del siglo XIX. Y lo continuó durante las primeras décadas del siglo XX. Cuando crecía en el mundo la organización proletaria y la literatura a través de muchas puntas de lanza, tenía que democratizarse, ampliar su mercado, influir sobre los destinos de la sociedad. Claro, es que pasaban cosas, ¿no es cierto? Entonces, por eso la gente tenía cosas interesantes que escribir y no escribían sobre el amorcito del chat. Pendejadas, esto sí. Obra de las brujas de Salem. Esa obra, pues, describe los juicios por brujería realizados en Salem. Ay, sí, que sé cómo fueron a quemar gente. No. El ser humano es una porquería en realidad. En realidad denuncia una denuncia. En realidad es una denuncia. La obra está de las brujas de Salem. No es sobre unas brujas, sino es una denuncia. Sigue de fiesta, no te enredes. Cada por si ahora no me enredo. Que ahí va, ya me enredé. Anda a ver aquí. Hace una denuncia contra la investigación del Congreso de Estados Unidos sobre las actividades subversivas dirigidas por el senador Joseph McCarthy. ¡Ah, mira! ¡Qué bestia! Bien, sus obras, bien. Así que denuncia, me gusta. Fue elegido como el mejor dramaturgo del siglo XX. ¡Wow! La elección se llevó a cabo en Londres, convocada por el Royal National Theatre, y en ella participaron 800 personas directamente relacionadas con el teatro. Pero Arthur Miller, además de dramaturgo y escritor, intervino en diversas películas y documentales. En el año 2001, y a la edad de 86 años, aparece en el breve papel de un judío en la película El Edén, basada en la novela del escritor dramaturgo Homi Hiro. ¡Ay, mira qué cosas! ¡Ay, mira! Yo te tengo un chisme de este man también. ¿Un chisme? Pero es su biografía, no es un chisme. Pero es un chisme igual. Arthur Miller, Arturito, ¿verdad? Lo que hace. Primero contrajo matrimonio con Grace Slattery, en 1940. Pero se divorció. ¿Sabes por qué? Porque luego se casó con, a ver, adivina, Marilyn Monroe. Qué bestia, no, qué chismesazo, yo te dije. ¿De quién se divorció? También se divorció. Y luego pues se casó con una fotógrafa de prensa, Inger Bird Morat, a quien tuvo una hija. De su primer matrimonio, pues Arthur Miller es padre de un hijo y de una hija. De la Marilyn Monroe nada. Ya ves. Vi que bestia, todo un pisino este Arthur Miller, ¿no ve? Pero por ahí decían que la Marilyn Monroe, como era así, media bobita, solo estaba con él para que le dé papeles. Pero no es verdad, porque ella hacía papeles de bobita, pero no era ninguna bobita. Sigue. Bueno, Arthur Miller murió el 10 de febrero de 2005 de insuficiencia cardíaca en una residencia de Roxbury. Su familia estaba de su lado, el dramaturgo sufría cáncer, neumonía y problemas cardíacos, y era viejito también, pues, o sea, ¿qué se puede esperar? Y me cansé, que bestia. Necesitamos una pausa porque falta otro Jesús, listo. Ya no sé si voy a alcanzar a hacer todito. ¿Cómo que no? Si el último es del Tennessee Williams, que es súper importante, del que vamos a hacer la obra. Ah, no, pues si vamos a hacer obra de él, entonces hay que ponerle ganas. Me voy a tomar un Red Bull, ya vengo, espérame. Radio CCE, 940 AM. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las bellas artes con usted. Las bellas artes con usted. Visita Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Una propuesta diferente en cine, literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, obras de la Reserva Patrimonial, entrevistas y mucho más. Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutar se ha dicho. Quédese en CCE. Quédese en casa. Visítanos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, como Zuli Teatro en Resistencia. Zuli, Z-U-L-I, Zuli Teatro en Resistencia. Y recuerda, una nariz roja puede cambiar al mundo. Música, danza, teatro, artes plásticas. El arte es una de las expresiones más especiales del ser humano. Aprender artes es darte la oportunidad de descubrir esa capacidad única que tienes tú para crear. Artenova es la escuela de formación donde aprenderás a redescubrir tus capacidades a través de las artes. Ven y estudia con nosotros. Más información al 099-25-8762 o visítenos en nuestras redes sociales como Artenova Escuela. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muy bien, vamos al último dramaturgo del día de hoy. Tennessee Williams. Ahora sé cómo le traduzco. Tennessee. Qué tenedorcito. Qué cucharrita. ¿Qué es ese nombre? Chuta madre. Vamos a ver cuál es que era la mamá para ver qué es. ¿Qué mamá le pone así a su pobre hijo? A ver, su mamá, razón. Su mamá se llama Edwina. ¿Cómo no le va a poner Tennessee al hijo? Y el papá, Cornelius. Bien puesto el nombre, Tennessee Williams. Bueno, pues, mira ahí. Oye, pero ¿qué sería esto? Porque la mamá se llama Edwina Williams, y ese papá se llama Cornelius Williams. Serían hermanos primos, qué bestia, qué miedo. Bueno, el man tuvo dos hermanos, Rosa e Isabel, a quien le diagnosticaron esquizofrenia cuando era joven, pobrecito. Y Walter Zakin, chuta. Mira, la hermana le han puesto un nombre decente, Rosa Isabel. Bonito. Pero el hermano también, Walter. Yo conocí a alguien que Walter le decía al baño, así como se dice Walter, no, pero decía Walter, así, me voy al Walter, decía. Sí, yo le conozco a una señora bien guapa que decía así, me voy a hacer el Walter. ¡Es fiesta! Bueno, sigo, pero es que era una anécdota bonita eso, ¿verdad? Me voy a hacer del 2 al Walter, ya vengo. ¡Sigue! Entonces, este tipo pasó parte de su juventud en San Luis, en Missouri. Luego ahí estudió, ¿qué estudió? Pues filosofía y letras. Mira, este sí ha estudiado lo que debe ser para poder ser escritor. Trabajó de fogonero. ¿Qué hablo de este? ¿Sí oíste lo que dije? Fonómetro, ¿qué dije? ¿Qué también diría? Puta, espérate, fogonero, o sea, de fuego, supongo, ¿no? ¿Qué voy a hacer de fonero? ¿Qué también estoy diciendo? Espera, cálmate, respira. Ya. Escapa. Puta madre, me tragué una mosca, espérate. ¿Estás bien, Efesta? Sí. Oye, chuta, tú con todas tus cosas y enredos ya no sabemos qué también estarás hablando. Estoy hablando de Tennessee, pues de ese, de tenedorcito. A ver, sigue. Ya. Trabajó de fogonero, limpia botas, daba platos, mientras escribía piezas dramáticas que eran representadas en pequeños teatros comunales. Mira lo importante, viste, de luchar desde abajo. Mira, él ahora es tan famoso y era un limpia botas, un lavaplatos. Ya verás, eso me da esperanzas para poder llegar a ser una escritora fundamental en la historia. ¿Qué te parece? Voy a escribir sobre... Chuta, no tengo nada que escribir. Espérate, voy a ocasionar una guerra para de ahí tener cosas que escribir. ¿Qué no? ¡Es esta! Sigue, por favor. Ok. En 1945 se representó en Broadway su primera obra, El Zoológico de Cristal, que ganó el premio del Círculo de Críticos Teatrales de Nueva York a la mejor obra de la temporada. Se dice que la escribió movido por un sentimiento de culpabilidad hacia su hermano. Ah, mira, si yo alguna vez leí un poco de eso y la hermana era así media renguita, patojita, media mudita era. Con razón, como la hermana que tiene esquizofrenia, ve. Ya sigue. Bueno, la pobre hermana sufrió una lobotomía. ¿Sí sabes lo que es eso? Sí sé. Ah, yo sé que los que nos están oyendo no saben. No es convertirse en lobo. No. Yo también creía eso, pero yo investigué. Cuando uno no sabe qué son las cosas, uno tiene que investigar, leer, ver películas. Festa. Bueno. Verá, la lobotomía es una pendejada que con un palo, con una barra, sí, te meten por el ojito. No por el ojete, no. Por el ojito de la cara. No el ojete, eso sería otra cosa. Festa. Entonces ahí con un martillo, ¡pim, pim!, al cerebro. Y dices que te curan. ¡Qué estúpido! Solo te dejan estúpido, tonto y hecho un vegetal. Entonces como ya no molestas, entonces ya curas. ¡Ay! Sigue, por favor. Bueno, entonces, esta del Zoológico de Cristal se llevó al cine en 1950 y se ha representado en todo el mundo. También hizo películas, como por ejemplo Un tranvía llamado Deseo, que fue escrito para película, pero también se hace en teatro. Fue considerada como la mejor obra de teatro escrita en su país. Y de esa vamos a hacer un pedacito del radioteatro. ¡Wow! ¡Qué bien! Bueno, fue al cine y todo eso ya, con el guapito ese del Marlon Brando y toda esa cosa que ya todo el mundo sabe. Luego, el segundo se lo proporcionó, es que no les dije que el tranvía llamado Deseo ganó un premio Pulitzer. Entonces luego sí, el segundo premio Pulitzer se lo proporcionó La gata sobre el tejado de zinc caliente. Pobre gata, se está quemando las patitas. Estas tres obras contienen diálogos muy poéticos, un gran simbolismo y unos personajes extremadamente originales, características todas ellas siempre representantes en la producción del autor. Están ambientadas, como la mayoría de sus obras, en el sur de los Estados Unidos. Sus personajes se hallan frecuentemente enfrentados con la sociedad y se debaten en conflictos de gran intensidad, en los que termina por aflorar las pasiones y las culpas de su forma original, ajena a los convencionalismos sociales. ¡Vete! ¡Deja de darte la cabeza contra el escritorio! Perdón, es que me emocioné con eso del enfrentamiento y de la intensidad. No sé, pues qué me gusta la intensidad. ¡Defensa, cálmate! Gracias, lo necesitaba, la verdad, me emocioné mucho. Bueno, entonces ya, ¿qué más? ¿Qué? Ya hay un poco de cosas más, pero ya me aburrí. Además me duele la cabeza de los golpes que me están dando en el escritorio y mi calcetito por el... ¡Oye, me enchileaste mi calcetito! ¡Ay! Sigue, por favor. Bueno, ya se murió, ¿no? Falleció el 25 de febrero de 1983 en Nueva York en extrañas circunstancias al tragarse el tapón de un tubo medicamento. Este respeto por los muertos. Pero es que madre, se tragó un tapón de un medicamento que intentaba abrir y se murió. Ay, bueno. Ahora sí, después de haber tenido estas biografías, Dios mío, espero que se entienda algo. Pues vamos a unas pausas y luego, como lo prometido es deuda, a un radioteatro. Sí, vamos a oír un pedacito de Un tranvía llamado Deseo. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. La obra tiene lugar después de la Segunda Guerra Mundial en Nueva Orleans. Toda la acción sucede en el departamento de los Kowalski, ubicado en un barrio francés de bajos recursos. Allí, Estela, una joven embarazada, vive con su marido, Stanley Kowalski, ex sargento proveniente de una familia obrera. Es verano y el calor es opresivo. Blanche Dubois, la hermana mayor de Estela, llega inesperadamente, trayendo una valija con todo lo que tiene. A Blanche le sorprende, para mal, que su hermana viva en ese vecindario y en esa casa. De todos modos, ambas se alegran al verse. Pero Blanche tiene malas noticias. Belle Reve, la mansión familiar, se perdió. Blanche había quedado al cuidado de todos los viejos miembros de la familia que iban muriendo, mientras que Estela se había ido para hacer su propia vida. Blanche siente cierto resentimiento por el hecho de que su hermana haya abandonado a la familia. Más adelante, sabemos que Blanche se ha casado una vez, cuando era muy joven, pero luego su marido falleció. Desde el primer encuentro con Stanley, el marido de su hermana, Blanche se siente incómoda. Stanley inicialmente desconfía de Blanche y piensa que ella engañó a Estela aprovechándose de la venta de Belle Reve. De todos modos, pronto Blanche muestra los papeles y se evidencia que no hubo ninguna estafa. Sin embargo, la tensión entre ambos continúa. Blanche toma largos baños, critica la calidad del departamento e irrita a Stanley. La brutalidad en los modos de Stanley también molestan a Blanche, ya que él no hace ningún esfuerzo por ser amable con ella. Una noche, mientras juegan al póker y bebe con sus amigos, Stanley arroja por la ventana la radio que escuchaban las hermanas y luego, en respuesta a los reproches de su mujer, le pega a Estela. Ambas mujeres se refugian arriba en la casa de los vecinos, pero pronto Estela vuelve con Stanley. Blanche no puede comprender a su hermana ni la relación destructiva que mantiene con su marido. Esa misma noche, Blanche conoce a Mitch, el más sensible de los amigos de Stanley, y siente atracción el uno por el otro. En una de sus salidas, ella le cuenta sus recuerdos más dolorosos, que es el de la noche en que su joven marido, a quien ella amaba, se suicidó. Poco antes, ese mismo día, ella lo había sorprendido con un hombre en la cama. Al día siguiente, Stanley escucha a escondidas que Blanche le dice cosas horribles sobre él a Estela. Desde ese momento, todo lo que hace Stanley se orienta a destruir a Blanche. Por su parte, ella tiene un oscuro pasado que mantiene oculto. Luego de perder Belle Reve, se sentía profundamente sola y se refugió con extraños, a quienes mantenía intimidad en una habitación de hotel. Sus numerosos encuentros amorosos destruyeron su reputación en el pueblo Laurel. Perdió su trabajo de profesora de literatura en el secundario y luego fue directamente expulsada del lugar. Las tensiones crecen en el departamento de los Kowalski. Durante semanas, Blanche y Stanley mantienen una enemistad que Blanche, sin embargo, intenta sortear con ironía y gracia, además de refugiarse en el alcohol. Stanley, mientras tanto, investiga el pasado de Blanche y le cuenta lo que sabe a Mitch. Blanche se había presentado ante Mitch como una muchacha recatada, con el fin de obtener su respeto y una propuesta de casamiento que consigue. Pero todo se arruina cuando Stanley le cuenta a su amigo lo que sabe sobre el pasado de Blanche. En la cena por el cumpleaños de Blanche, Mitch no se presenta. Luego, Stanley le da a Blanche un pasaje en autobús de regreso a Laurel. Ella queda devastada y se encierra en el baño a llorar. Estella discute con su marido hasta que empieza a sentir dolor y ambos van al hospital. El bebé está llegando. Mitch se presenta horas más tarde en el departamento cuando Blanche ya ha tomado mucho y la confronta respecto de su pasado. Blanche dice que no le ha mentido, pero que a ella no le gusta el realismo sino la magia. Ella le da todos los crudos detalles de los recuerdos de la muerte de sus familiares y también de sus amoríos, uno de los cuales fue con un jovencito. Su relato se confunde con voces de la calle y ella se pierde en una discusión consigo misma. Mitch no solo la ofende intentando forzarla a tener sexo, sino que además le dice que ya no se casará con ella porque no es lo suficientemente pura. Ella lo echa de la casa. Horas después, Blanche está alcoholizada y disfrazada con sus joyas, perdida en una ensoñación. Stanley vuelve a la casa mientras el trabajo de parto de Estela continúa. Blanche y Stanley se enfrentan. Él destruye lo poco que queda de ella y luego la abusa sexualmente. Semanas después, los varones juegan al póker en la casa. Blanche sufrió un colapso mental. Le contó a su hermana que Stanley la violó, pero Estela se convenció a sí misma de que eso no podía ser verdad. Blanche se baña, se viste, porque le dijeron que iba de viaje al campo para descansar. Llegan los médicos para llevarla al asilo para enfermos mentales. Ella se da cuenta e intenta escapar, pero la enfermera la fuerza. Luego, ella acepta ir de la mano del médico como si fuera su galán y sale. Mitch y Stanley se pelean, pero luego el juego de póker continúa, como si nada hubiese pasado. Era un niño, nada más que un niño, cuando yo era una muchachita aún. A los 16 años descubrí el amor de golpe y en forma muy completa, demasiado completa. Fue como si a una le mostraran bajo una luz cegadora algo que siempre había estado en la penumbra. Así descubrí el mundo. Pero fui desdichada. Me desilusioné. En aquel niño había algo distinto, una nerviosidad, una suavidad, una ternura que no parecía la de un hombre, aunque distaba de aparecer afeminado. Y con todo, aquello estaba allí. Acudió a mí en busca de ayuda. Yo no lo sabía, no supe nada hasta después de casarnos, cuando nos fugamos y volvimos, y solo adiviné que yo no había logrado satisfacerlo en cierta forma inimaginable y no podía darle la ayuda que él necesitaba, pero de la cual no podía hablar. Temblaba aferrándose a mí, pero yo no lo sacaba, resbalaba y caía allí con él. Yo no lo sabía, no sabía nada. Salvo que lo amaba insoportablemente, pero sin poder ayudarle ni ayudarme a mí misma. Luego lo descubrí, en la peor de las formas imaginables, entrando repentinamente en una habitación que creía vacía, y que no lo estaba, porque allí dos personas, el niño con quien me había casado y un hombre mayor que él, su amigo desde hacía años. Más tarde, fingimos que no se había descubierto nada. Sí, todos fuimos en automóvil al casino de Moon Lake, muy ebrios y riendo sin cesar. Bailamos la varsoviana. Repentinamente, en plena danza, el niño con quien me había casado se zafó de mis brazos y salió corriendo del casino. Unos pocos instantes más y sonó un tiro. Salí a toda prisa, todos salimos y rodeamos aquella cosa horrible que estaba al borde del lago. No pude acercarme, había demasiada gente, entonces alguien me cogió del brazo. ¡No se acerque más! ¡No querrá verlo! ¿Ver? ¿Ver qué? Entonces oí voces que decían: ¡Alan! ¡Alan! ¡El hijo de los Grey! Se había metido un revólver en la boca y había disparado volándose la tapa de los sesos. Fue porque en la pista de baile, no pudiendo contenerme, yo le había dicho de improviso: lo sé, lo he visto, me das asco. Y entonces, el reflector que iluminaba el mundo se apagó. Y nunca hubo para mí desde aquel día una luz más intensa que la de la vela de la cocina. Until I smile at you. Until I smile at you. Hefesta, ahora que estamos juntas para siempre, no toca más que conocernos. ¡Ay, deja de morderme! No puedes separarte de mí, ni yo de ti, entiéndelo. ¡Ay, está bien, pero no confío en ti! Necesito testigos, no sé. ¿Testigos o nada? Está bien. Ellos, ustedes serán nuestros testigos. Así que no pueden faltar a la siguiente cita para aprender más de este maravilloso mundo. Creo que necesito testigos también. Realmente no pueden faltar al siguiente programa. En La Rayuela, con Sofía Domínguez, entrelazadas por el teatro. Radio CCE, 940 AM.